RCNMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Bueno, ahora sí, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Reset Lounge, el Lounge Geek, para llamarle, en el número 152, titulado YouTubers, el cáncer en la industria del entretenimiento o el nuevo nivel en esta industria. Mi nombre, como siempre, es Omar Díaz. Hoy tenemos a grandes invitados y por ahí, no sé, tiene un problema el audio, perdonen. Pero, pues como bien mencioné, es el 152 y como siempre les recuerdo, que nos pueden seguir en ResetMX, en Twitter, arroba ResetMX, Facebook, Reset.tv, nuestra web, ResetMX.com, checar todos nuestros podcasts, en YouTube, ResetMX, igual checar todo lo que se está publicando. Y pues vamos a pasar, antes con nuestros invitados, vamos a pasar ahí a la gente que está en el chat. Está M. Medina, está Monkey03, está Futuro Hello, también ahí Nelly pasó un ratito, porque ya se fue con Eloid. Luego dice que por qué no lo recordamos, pero bueno. Crush, ahí nos está escuchando en el Mixler, que luego los guests. Crush. Ay, ya, ya, ya, es que tenía apagado el micro del mix. Es todo, de hecho. Pollo Negatorio, que está desde el previo musical. Y que de hecho ya se fue, no sé por qué. Y Nambada, Monkey03 y Futuro Hello. Y Cosmo. Que ya está igual que Cristian que hace como 15 días. Ok, pero bueno. Pues ahora sí vamos a pasar con nuestros invitados. Como ya pudieron escuchar ahí, Crush ya dio el spoiler por ahí. Pero nos acompaña varias gente. Y es que aparte de Crush, que siempre está en las máquinas, nos acompañan el Tupio Group, que viene siendo Cosmo y 9. A ver, chavos, preséntense. ¡Woo! Buenas noches, chico, buenas noches. Cosmo, ¿qué pasó, hombre? Yo quería dejar que te presentaras primero, así bien. ¿Me dejaste todos, solo? No me dejes solo, yo, nunca. Yo me presentaron un chorro de lounge y todo, entonces por eso, para que tú te presentaras bien, solito. Me asustas, Cosmo, no me dejes solo. Bueno, buenas noches, yo soy 9. Aquí el Cosmo también conmigo, y aquí en el show, muchas gracias por invitarnos. Bueno, a Cosmo lo invitan mucho, a mí muchas gracias por invitarme también. Un honor, gracias, en serio. Como siempre, a mí me arrastraron, gente, y supongo que la mayoría de la gente ya me conoce, ¿no? Bueno, soy Cosmos03, ¿sí? Alias la parte guapa de Tupiop. Bueno, de la guapa a la sensual, creo que todos preferimos el 9, el sensualón. Sensualón, por favor. Digo, 9, si quieren más corto, 9, ya. No, pues es 9, ¿cómo era el título? El mega hombre. El mega hombre. Sí, es cierto, todavía tengo ese título, conste. Hasta que acabe Majora's Mask y Cosmo gane, como pues creo que todos sabemos. Pero ya, bueno. Ya, gracias. Más obvio, ¿no? Pero bueno, también nos acompaña desde la zona negativa, ese programa que todos los duranguenses aman escuchar y el Vale ama odiar, mi camarada Omar García, o Omar del Norte, como él se hace llamar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, Omar, gracias por la invitación. Pues bien, aquí escuchando las presentaciones y vamos a ver qué sucede en este programa, ¿no? Sí. Y pues un invitado especial que ya tenía un rato queriendo armar ahí un programa con él, pero no había pues, lo que era con tiempos. Es el buen José Juan Mota, en Twitter, arroba MDX66. Podcaster, eres... ¿qué más ahí? ¿Es productor? ¿También eres streaming, programador? Así es, soy programador, principalmente web, y en este año espero estar sacando algo para iOS. ya ahí daremos un poco de información más adelante. Pero sí, claro, como lo mencionaste, me pueden encontrar como MDXX66 en Twitter o también en League of Legends, Xbox, 3DS y Wii U. Pues bueno, vamos a pasar al primer corte musical de esta noche. Ahí es un guiño por el musical, puesto que hace dos semanas, hablamos de Spider-Verse. Y es que vamos a tocar ahora una canción de Married with Sea Monsters, que se hacen llamar ahora The Mary Janes. Esto es Fate Tiger. Para todos los que hayan leído Spider-Gwen, sabrán de dónde viene esa canción. Pues eso fue Face the Tiger de The Mary Janes. Pues ahora sí vamos a empezar con este tema que está polémico, sí, pero pues por eso tenemos youtubers, tenemos gente de radio, tenemos podcasters, tenemos de todo para empezar a hablar si lo que viene siendo la evolución de YouTube es un cáncer, es un nuevo modelo de entretenimiento o simplemente es una forma de hacerlo de manera fácil del siglo XXI. Para empezar este tema, me agradaría mencionar algo que habían hace rato, antes de entrar al programa, habían mencionado, y era que en México el primer video viral viene siendo la famosa caída de Edgar, de la cual pues se han hecho 20.000 cosas al día de hoy, se han hecho montajes, hay GIFs, hay de todo, y sí, es muy cierto, desde ahí empezamos, pero si no me recuerdo, el primer youtuber como tal, o bueno, los primeros dos que empiezan en esta popularidad es Tato y es Alex Tienda, quien nos iba a acompañar, pero creo que está en Europa y por horarios no se pudo. Pero esas dos personas empiezan grabando videos solamente para divertirse, para ver, pues, qué salía. No tenían ningún plan establecido en ese momento. Pero de ahí empezó esta gran comarca, esta gran evolución en la que mucha gente empezó a subir videos también, o tonterías, como caídas, los stunts que ahí estaban. De hecho, muchas cosas que hoy mucha gente puede ver en programas como Ridiculousness y parecidos, salían de YouTube, de ese YouTube de hace ya hace muchos años, cuando YouTube andaba en pañales y los videos, aunque usted no lo crea, no llegaban ni a 480p, se veían horrible, nosotros decíamos que se veían bonito. Pero bueno, al momento en el que empieza esta fuerza, yo creo que en México es con un personaje, Wherever Tomorrow, el cual, pues en su muy, muy personal forma de ser, empezó a dar a dar ahí videos, empezó a dar contenido que iban desde falsos comerciales hasta hacer memes en YouTube, hasta hacer estos movimientos como la papaya de Celaya o cosas así, frases que la gente iba agarrando, las catchphrases. Yo creo que después de eso empieza una clonación con Irreverente B. Tenemos a Zorlak, el, según el padre de los geeks, cuando el tipo, pues seamos sinceros, no tiene mucho que digamos en ese ojo, en esta ojo del huracán que es YouTube hasta mucho después. Tenemos también a Yayo Gutiérrez, a lo que me decían, no me revientes, y otros tantos que, a diferencia de Whatever en sus primeros videos, que pues todavía le echaba ganas, ellos solamente se dedican a decir groserías y a insultar a un cierto lugar o cierta parte de la sociedad, para después insultar a la otra, y así, en pocas palabras, riéndonos de nosotros mismos. Muy mexicana la onda, ¿no? El escorpión dorado también por ahí vendría siendo. Pero no sé ustedes qué opinan en este punto. Si es una evolución hasta este punto, o como yo lo opino, que nada más es una copia, que todos empiezan a copiarse. Mira, originalmente, y como lo decías, en YouTube la gente hacía los videos por divertirse, ¿no? Y originalmente era la red social de videos. Hoy en día pues ya no es tan red social. Sin embargo, el cambio viene cuando, precisamente cuando empieza todo esto de los partners, y el de, oye, mira, ¿sabes qué? Ya puedes ganar dinero con tus videos de YouTube. Es cuando así tiene el boom y todo el mundo se sube al barco de YouTube de, no, pues yo hago videos, hago reír a la gente. Y todavía antes, cuando solo se calificaba por las vistas, no importa que así el video tenga 20,000 dislikes y la gente así, en cuanto lo vea, se sale del video, tiene visitas y por eso la gente gana dinero. Fue precisamente cuando empezaron a salir a canales a lo bestia, ¿no? Y me acuerdo del fenómeno que fueron las Reply Girls, que eran unas chicas que en las miniaturas del video salían súper escotadas y respondían a absolutamente todos los videos y ganaban un chorro de clics, obviamente, porque la gente quería ver a las chicas, ¿no? Y una vez que entraban al video, veían que el video era basura y se salían. Por esto fue que YouTube cambió al modo ahora de minutos de retención, que ganas más dinero y todo, bueno, tu canal mejora y es mejor rankeado en base a cuánto tiempo reproducen cada uno de tus videos. Algo interesante que comentabas es cómo hemos visto la evolución de YouTube, y no es la única plataforma que va evolucionando conforme va pasando el tiempo. Lo podemos ver en Twitter, que antes la pregunta que te hacían es ¿qué estás haciendo? Antes Twitter era un lugar donde tú decías, no sé, acabo de salir de mi casa y voy a ir a una tienda, etcétera, platicar un poco de tu vida. Ahora la pregunta es ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque esa red social evolucionó a ser algo de que todos somos periodistas, todo mundo estamos comunicando los trends del momento. Los trends ahora son cosas que pasan y ya no son epic, epic fail, fail, etcétera, que eran los trending topics de antes. Y en YouTube pasó lo mismo. Antes las personas ocultaban incluso un poco más su identidad. Cuando ves los primeros videos es muy común no ver a una persona, también en los gameplays, y eso es como, vean lo que hago, vean esto, o este video lo hice por diversión. Y YouTube cambió de pedirte un username a si quieres compartir tu nombre. Ya lo hace algo más personal y que puedas crear una marca personal, tú como persona, y no algo como extra. Y mencionabas a Zorlak. Zorlak yo lo conocí mucho, mucho antes de que fuera así como un youtuber famoso. Él comenzó haciendo videos demostrando cómo hacer jailbreak a un iPod Touch cuando estaba iOS 1.0. Entonces estamos hablando de hace 7 años. Y yo creo que por eso se le quedó lo de el papá de los geeks y cosas así. Pero después de eso ya no volvió a hacer nada tan geek. O sea, eso fue como su comienzo y de ahí se le quedó el nombre. Pero son videos de hace 7 años. Totalmente. Es sí. Que si bien YouTube tiene un poquito más de 7 años, el boom viene desde 5 años a la fecha, ¿no? 2010, que es en donde empieza este boom no tecnológico, sino visual en los videos. Teníamos, por ejemplo, Zorlak, que ya tenía la famosa revista digital, que es la que tú mencionabas. Bueno, más bien la evolución de todos estos tutoriales y videos. Tenemos mucho el gameplay. Y algo muy chistoso es que me mencionas esto, cómo se hace más personal esta onda, pero a la par de que se hace más personal, también empiezan a caerse los séquitos de ciertos usuarios que no solamente se vuelven estrellas, las son sus YouTube stars, estas personas del internet que poco a poco van obteniendo tal poder que son más importantes incluso que personas, no sé, que periodistas o que actores, cosas por este estilo, se vuelven star talents en ese momento. Hemos visto que también es muy volátil, puesto que YouTube puede o la sociedad de YouTube puede responder bien ante tu video, o por alguna cosita, te puedes ir al hoyo y no regresar jamás. Sobre lo que mencionamos ahí, yo lo mencioné hace rato de irreverente, es una cosa que quería yo también tomar, que toma Cosmo, son los partners. Estos partners que yo siento que son como que los que te ayudan más a obtener dinero de manera fácil. ¿Por qué? Porque ellos también se benefician. Tenemos a Mitu, tenemos a Machinimia, que es de los más viejos que existen, y en donde enfocar que son los partners de gameplay. ¿Por qué el gameplay vende tanto? ¿Por qué es que preferimos escuchar, ver a PewDiePie que un Pulso de la República, poniendo un ejemplo, pues, de las dos barreras? Ah, o sea, nos preguntabas a nosotros, ok, creí que estabas planteando la pregunta para desarrollar. Híjole, yo creo que la gente prefiere ver eso. Uno, pues es más tranquilo, ¿no? A la fecha la gente tiene que YouTube es un lugar al que vas a divertirte, ¿no? No a informarte como tal. Sí, hay mucha gente que vaya y cheque las noticias y el Pulso de la República y cosas así. Pero la gente tiene como, no, pues si me quiero informar, pues entro a Twitter, ¿no? Y ahí sigo así a los periódicos que me importan y ahí veo las noticias. Entonces, como YouTube sigue siendo la plataforma divertida, ¿no? Pues yo voy ahí y veo desde videos de gatitos hasta el video de 15 años de mi hija y de paso a PewDiePie, ¿no? Ahí viendo gritar a lo idiota con videos, con juegos, ¿no? Pero sobre todo YouTube, creo que el supuesto efecto que tiene y por qué a la gente lo atrae a venir es que es como, no, es facilísimo hacerte así YouTuber y ser una estrella, ¿no? Y ya, y una vez que lo intentas, pues te das cuenta que no. Y yo conozco un chorro de gente. Y ganar dinero, o sea, perdón que te interrumpa. Sí, pues. Sobre todo el punto, a estrella y ganar dinero, porque ahorita yo caí un poco en la descripción de Omar de que, bueno, yo estoy subiendo videos y unos son de celular y también, pues, por no decir chafas, por decir una vamos grosería. A decirlo antes de nada, un disclaimer rápido. Este programa puede y contendrá palabras altisonantes, ya es bajo su responsabilidad de escucharlo. Sí, bueno, de todos modos voy a intentar no decirlo, pero bueno, yo así lo he dicho en lo que he subido. Son intentos o están muy píteros, pero es con el afán de divertirme, o sea, no he pensado mucho de querer sacar algo de dinero ahí, pero sí es ¿cómo decirlo? Sí me llega a sorprender porque no es fácil hacer un video, no es fácil meterle producción, necesitas mucho tiempo. Yo lo subo así luego el mero día porque no le meto nada, pero pues ahí está Cosmo que él puede decir todo eso, que tiempo que lleva, ¿o no, Cosmo? Pues mira, así como tanto tiempo tampoco lleva el canal, ¿no? El canal tiene que 3 años y realmente ya como, ya haciéndolo no serio como, oh, sí, va a ser trabajo y vamos a ganar dinero, realmente, y creo que ahí, aquí 9 me puede hacer la segunda, de que jamás nos hemos tomado tan en serio, así como, no, vamos a ganar tantos suscriptores para tal mes y así tenemos tal crecimiento, ¿no? O sea, nosotros llegamos, a lo mucho planeamos como, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a jugar este juego y vamos a hacerlo así, ah, órale, pum, ¿no? Y va. En mi caso, a mí el objetivo de a ganar dinero en mi canal es que, ok, si ven mi canal, bueno, nuestro canal 9, porque hoy sí está, estoy acostumbrado a hablar así porque nunca está. Ay, claro. Pues cuando estés en los podcasts, pues ya es otra cosa. El caso es que nuestro canal yo viéndolo así como de dónde yo ganaría dinero, pues es simplemente que la gente vea mi trabajo, ¿no? Y vea, ah, mira, este güey, el Cosmo, edita chido, entonces mira, vamos a encargarle videos y cosas así. Es como el único punto en donde yo lo vería como algo a futuro y ganar dinero. Y 9 también está en el mismo tren, hacemos los videos porque nos divierte, ¿no? Y nos divierte muchísimo juntarnos todas las semanas, grabar, decir estupideces durante como 5 o 6 horas seguidas. Y pues ya, ¿no? Yo me chuto todo el trabajo que es la edición. Pero es algo que también me gusta, entonces no se vuelve tan pesado. De hecho, siento que si lo viéramos como trabajo, así como hay que hacerlo así diario y ganar dinero y todo, me empezaría a dejar de gustar un poco. Sí, hartaría, ¿no? Porque haces de tu pasión algo más al trabajo y ya no a mucha gente le agrada eso. Bueno, acá es está... Como ya cambia cuando en dinero, sí. Sí. Acá están viéndose dos tipos de... Ay, disculpa. De usuarios más rápido. Los que dieron un golpe de suerte y se volvieron YouTubers stars. Y los que fue muy planeado. O sea, de que ellos eran sus objetivos. Ser y hubo toda esta producción atrás. Listo. Ok. Sí. ¿En 9 ibas a decir algo? No. ¿Tú? ¡Habla! Hola. Lo que iba a decir es que, bueno, sí, de hecho, me pasó a mí eso lo mismo. Cuando empecé, yo soy dibujante, no soy solo, ahora sí que compañero del show. Soy más dibujante, me dedico a eso. Cuando empecé a ganar dinero por eso, sí se sintió el... ya no siento lo mismo, ya no quiero dibujar tanto como lo hacía antes, ¿no? O sea, creo que es... a mí me apasionaba mucho dibujar y ahora como cuando gano dinero siento que ya no es una pasión, sino un trabajo, y por así decirlo, un trabajo ya no es tan disfrutable. O sea, es disfrutable ganar dinero, sí, muy rico, o sea, y todo eso, ¿no? Pero sí, ver un trabajo tal como es, pues... Y una pasión es un hobby, es algo que me llena a mí interior. O sea, por así decirlo, en un sentido fuera del de lo que es YouTube y consigue el dinero. Digo, bueno, de lo que es YouTube me refiero. Sí. Sí, es como también ahí comentaba Carlos, ¿no? Sí, Carlos. Me equivoqué de nombre, es que no puedo ver los nombres. Bueno. De que era del trabajo. Bueno, que algunos tenían golpe de suerte y otros sí era muy planeado. José. De hecho, José, perdón. Encuentras muchos, de hecho, se puede encontrar muchos tutoriales de cómo ganar dinero con YouTube. Es cosa nomás de buscarle. Pero sí, yo creo que al final de cuentas es eso. Y también es, como comentábamos antes de entrar de iniciar el podcast, es de que... Bueno, tú lo comentabas, José, que al final de cuentas, pues es la gente la que, pues si a la gente le gusta y lo sigue viendo, pues le van a dar más, ¿no? Público claro. lo que pida, totalmente. Y ahí es en donde tenemos este hoyo grande que se va generando el YouTube Star de la nada, el que le trabaja, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gameplay, por ejemplo, si el día de mañana, 2POP, llega ya una fama, podría ser que pues sí lo han trabajado, pero vemos el caso de gente como Wherever Güero, vemos el caso de gente como Germán haciendo videos de gameplays, los cuales totalmente ya ellos lo presentan como trabajo, entre como en Germán, el otro no creo, pero sus videos tienen en cuanto a edición lo mínimo y la gente lo sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque hay una parte, un cliché ahí que viene siendo la forma de hablar, el tener un jale con la gente a base de hacer las tonterías más grandes que te ocurren en ese momento. Cosmo una vez en un iMix lo dijo: yo prefiero ver a PewDiePie, que se ve que le da un poquito más de ganas, que al Rubius, que juega 5 minutos y los otros 10 de su video está diciendo tonterías. Bueno, aquí a ver si tiene por ahí Ice, que ya se unió a la conversación, o ahí Mar del Norte, no sé si quieran agregar algo. Pues nada más decir buenas noches. aquí llegando, perdón por la tardanza, ya listísimos para hablar de todo esto, lo que es YouTube. Pues no, nada, a ver, sigue, continúa, mi estimado Mar. Por ahí, Omar del Norte, ¿no tienes nada que agregar o ya se murió tu Skype? Creo que la segunda. Sí. ¡Sí, se murió mi Skype! Sí, bueno. Pero, mira, y ahí es donde tenemos estas zonas. No sé ustedes hasta qué punto aceptarían, por ejemplo, el Escorpión Dorado. Hasta cierto punto me agrada, pero llega un momento en el que se me hace demasiado tonta la idea. El Hiots, por ejemplo, se me hace la cosa más... tropicalizada, porque está tomando ideas de YouTube de otros lados, algo que en México nos encanta hacer, que es agarrar algo y pasarlo a nuestro idioma, ¿no? Lo ven, por ejemplo, tenemos El Hormiguero versión México, tenemos The Soap versión México, tenemos muchas cosas. El Hiots, a mi gusto, no se merece ese lugar que tiene, puesto que nada más está copiando algo que otro youtuber ya hizo en su momento, además de que ahora lo toman como los tomillos como periodistas de videojuegos, y lo vimos hace no mucho cuando intentamos pedir Mayoras, que aquí para la página, y Nintendo nada más no nos hizo caso, y nos enteramos de que páginas más grandes del rango de Atomics y Level Up le tuvieron que pelear. ¿Por qué? Porque Nintendo se está apoyando ahora, aunque parezca raro, o bueno, la Tamel más que nada, por los youtubers. Es más fácil para ellos enviarlos y que no, aunque hagan un poco de dinero, que ahora Nintendo ya también les está quitando, con eso van a jalar más gente que una reseña escrita, que un gameplay un poquito más serio, por así decirle, que me prefiero enviárselos a ellos. Allí hay un cambio muy grande, un cambio en el entretenimiento, porque la gente entonces ya no consume reseñas, ya no consume nada de esto. Lo mismo también con Dying Light. Dying Light pone a PewDiePie como el jaón. Hay un escrito que dice que es un gran juego. Dijo que Dying Light, les puedo decir que exactamente es un simulador de Catepec, no es otra cosa. Está bien roto ese juego, está muy malo, pero prefieren anunciarlo con youtubers que se van a ir por el, o me están pagando, o me enviaron el juego gratis, a prensa que de una u otra pueden dar sus opiniones. No sé si ustedes tengan algo que agregar o quisieran ahí mencionar. Sí, claro. Esto es una parte lógica viéndolo como negocio. ¿Por qué le combinas empresas a apostar a YouTube o cosas que están en Google? Sobre todo hay que recordar que YouTube le pertenece a Google. Es uh-huh. que tienen toda esta parte de estadísticas, todas las métricas de ver realmente qué personas lo ven, de qué edades, toda esta información. Y es algo que a veces con otra empresa, porque las empresas por Level Up y todo eso, son empresas dedicadas al periodismo de videojuegos, pero pueden maquillar, incluso decirles, no, pues es que tantas personas nos leen. Y ellos realmente... Se puede, pero no es tan fácil como en YouTube ver cuántos views tuvo, qué tiempo de retención tienen sus videos. Entonces la empresa sabe directamente a dónde apostar su dinero, porque si no, pues no sé a dónde va a parar ese dinero. Pero es una estrategia un tanto errónea a veces. Digo, está bien que te apoyes en los youtubers y todo lo que tú quieras, pero a final de cuentas, como bien decía Omar, o sea, mucha gente ya deja de consumir lo que es reseñas, deja de consumir lo que son los previos, lo que son los avances de los juegos, etcétera. Nada más hay que recordar cómo era antes. Antes tú ibas, obviamente, y haciendo el paréntesis de que los tiempos han cambiado un poco en ese aspecto, la prensa impresa está pasándolo un poco mal en ese aspecto, pero yo me acuerdo cuando ibas tú y esperabas a tu revista para ver los avances, lo que era el previo, lo que era todo eso, y era una prensa que se iba especializando poco a poco. Obviamente todo esto también tiene sus propios problemas que son intrínsecos a lo que es la prensa, obviamente imprenta, pero el pasarte en YouTube, en irte con los youtubers, con, digo, casos concretos, lo que pasó con Nintendo y Whatever Tomorrow, que bueno, ya sabemos dónde está todo eso. Pues sí, o sea, las estadísticas también están, pero si en determinado momento hicieran también su chamba bien, las distintas personas de que son de relaciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera, tendrían las mismas métricas de visitas e impactos a los sitios web. Digo, las cifras también están ahí en ese lado y resulta un poco difícil maquillarlas en ese aspecto. Digo, es realmente que hagan su chamba y que no se vayan nada más porque pues lo primero que sale más fácil, lo primero que está de moda, ¿no? Que en este caso son este tipo de personajes, por así decirlos, que bueno, también dañan un poquito a la industria porque sesgan un poco su opinión. Es una opinión a veces un tanto subjetiva y pierdes la objetividad de lo que realmente estás tratando de comunicar. Claro, pasa a ser como una reseña de está chido, está feo este juego, a algo que realmente es una reseña abierta de lo que fue esa experiencia. No, es que antes que nada, deja de ser reseña. Se hace una opinión. Claro. ¿Por qué? Porque ellos, y de hecho a mí me toca escucharlo Mac otra vez, puesto que yo conozco lamentablemente a ciertos, yo digo lamentable, conozco ciertos youtubers que se dedican al gaming, o no son tan alta monta, digo, pero por ahí está, por ejemplo, Al Capone, y muchos de ellos es de, pues, ¿para qué yo doy mi opinión de lo que estoy jugando en ese momento? Porque los gráficos, si tú le cedes a 1080, ya los estás viendo. La jugabilidad ya ves si se traba o no. Pero al final, yo no tengo el control. No me lo están explicando. Yo no sé a ciertos puntos que tal vez tu capturadora falló y se ve peor de lo que se ve en pantalla el juego. O esa misma falta de edición, ¿no? Uh-huh. O inclusive, por ejemplo, las posibilidades de aquí del Internet de México no se prestan para hacer streamings, para streamear los juegos como debe ser, y no va a ser una representación fiel a lo que de verdad va a ser en persona. ¿Mm? Y lo hemos visto con casos de videos de Nintendo 3DS que se ven de asco, los videos, los trailers del 3DS se ven de asco y ya cambia por completo cuando lo tienes en persona. Y pasa lo mismo con los youtubers. Inclusive los que son, si son grabados, por faltas de edición o lo que quieran, al final de cuentas termina no presentando la calidad que deberían de tener o debería de verse el juego en sí. Sí, totalmente. No sé si tengan algo que agregar o nos pasamos a nuestro segundo corte de la noche. Que la gente que... Cambio rápido. Que la gente que toma YouTube como, ay, voy a ganar dinero fácil, así de fácil como ganan su fama, así de fácil la gente los desecha y los olvida, ¿no? O sea, y lo ves, PewDiePie ha aguantado porque PewDiePie empezó siendo okay, sí, los videos por divertirse, bla, bla, después se volvió el canal más suscrito y hoy en día, pues ya páginas que calculan el cuánto gana, dice que gana millones y quién sabe qué. Pero PewDiePie, como tiene un buen rato dándole, por eso se mantiene. Y yo veo un chorro de canales que así salen y están así en lo que YouTube te dice, deberías de estar viendo esto, están 2-3 semanas y desaparecen y nunca vuelves a saber nada de ellos. Sí. Sí, y bueno, ya Tomás, para cerrar, al final de cuentas, yo creo que en un principio sí era sí era muy fácil llegar a hacerte YouTube Star y ganar dinero. Ahora tengan en cuenta que ya es muy difícil, hay tantos que están intentando hacer lo mismo y son pocos los que de verdad lo logran, ¿no? Sí, de hecho. Pues ahorita seguimos hablando, me gustaría un poquito más eso que dijo Cosmo sobre la popularidad, pero vamos a nuestro segundo corte musical. No sé si a Cosmo le agrada esta banda, pero es Incubus y es el nuevo, la nueva pista que sacaron, Absolution Calling, así que disfrútenla y en un rato volvemos. It's like an intuition or a feeling in the air. Tangible impression that's always everywhere. You bit to the apple, lay down your sword and shield. Sigh a little bit, sighs a little each time, and I just smile. It spun round like a gyre in the unified field. Don't fret all the pieces. Don't Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Eso, pues como pudieron escuchar, fue Absolution Calling de The Incubus, y pues suerte a los que se vayan a enfrentar al calorón de la cumbre Tajín este año. Cosmo es un... creo que él sabe a qué me refiero. Sí, no este año sí no pienso ir. Y mira que no, sí me gusta Incubus, pero no. Tú lo valía, ya Incubus. Sí. Los puedo ver. No, bueno, Tool y Primus lo valían, güey, pero no, ya. Llegó con llagas, Cosmo. un amigo llevaba una camiseta blanca y esa camiseta, de hecho, la guardó así, ¿no? Dijo, no, nunca la voy a lavar, güey, porque fue la camiseta con la que vi a Tool. Sigue amarilla, güey, amarilla. Y dice, y estoy seguro que el 90% de ese sudor no es mío. No, de Convert a Hinchy es otra cosa. Es que es de los conceptos más calurosos que te puedes enfrentar. Pero, bueno. Bueno, siguiendo con lo que venía haciendo, ¿verdad? Sí, listo. Primero con lo que veníamos mencionando hace rato sobre YouTube, algo muy chistoso que por ahí mencionábamos era la periodicidad con la que los personajes de YouTube se iban generando y con la misma velocidad desaparecían. Eso es cierto y totalmente la gente aquí tiene, pues, el fácil llega, fácil se va. Y es algo muy sencillo el decir el por qué. son cosas sencillas. La gente, internet para empezar te olvida en 5 minutos, como por ahí decía una vez hablando fuera de YouTube ya con José Redrick, este diseñador que muchos conocen por sus infografías sobre el metro, sobre el canal, y muchos otros. Entonces me decía, ahora sí que como muchos conocen el diseño, es pues esta famosa frase de menos es más. ¿Por qué? Porque hay que darle también su tiempo a las cosas, pero no dejarlas olvidadas el tiempo suficiente para que la gente también te vote y haga rato más. Ahorita lo estamos viendo con el MC Dinero, que se hizo famoso tanto por Facebook como por Yayo Gutiérrez, creo que sí es el video que dio la vez. En el cual, pues estos personajes llegan, ahí hacen sus tonterías, la gente los sube, y al poco rato también se desaparecen. El internet desecha muy rápido, y aquí es en donde entra la fase de morir. Lo vemos con PewDiePie, que lo ha ido confeccionando también, mejorando. Germán, que a mi gusto es de las peores cosas. Yo no creo tanto en los de los bots. Yo sí creo que ahí YouTube tiene mucho que ver, Google, en el por qué a un latino lo intentan subir tanto. Y el personaje, para empezar, sus videos nunca me dieron risa, pero en el momento en el que empezó a decaer fue de, vámonos con lo que está pegando ahorita, el gameplay. Lo vemos también con todo el crew de Wherever, como le había mencionado hace rato. Muchos de ellos ahorita ya se están yendo por el gameplay. ¿Por qué? No nacieron, su fama no fue por ellos, fue por otro personaje. Vámonos por lo que vende, el gameplay. Y sobre lo que mencionábamos hace rato, de que pues sí, al final, pues siempre nos ha gustado ver el gameplay, en eso tiene su fuerte, en ver el juego. Digo, todos nosotros que nos tocó la época de las maquinitas, seamos sinceros, nos gustaba estar ahí viendo cómo un dude le partía la maceta al otro en Street Fighter o en la Kino o en alguno de estos. Eso siempre ha sido una constante. La diferencia es que aquí a los mal llamados ahora niños rata les interesa más escuchar las tonterías que dicen. E incluso una vez en el Reset Juega. En el Reset Juega lo mencionábamos, perdón. Se cortó un poco la señal. En el Reset Juega lo mencionábamos. Estábamos jugando, nos quedamos sin hablar. Creo que Cristian dijo: ahora están bien concentrados, ya no hablan. Y fue de, pues sí, por eso Cosmo y 9 son dos personas y uno está jugando, o están jugando dos, pertenecen a sus tiempos para hablar. Y Cosmo es algo muy acertado. Por eso la gente juega Minecraft. En el que no tienes un reto como tal, no tienes por qué concentrarte, puedes hacer tonterías random en el cual ir jalando. ¿Ustedes no están de acuerdo o no en que entre más tonto el video, mejor puede jalar y de ahí pueden ir innovándolo? ¿O se podría hacer algo como ir mejorando en la onda de la... pues de las reseñas, y no sé, con el estilo de cada uno, hacer una reseña o hacer una crítica, pero un poco más detallada, para que al final, pues, no muera esto de en realidad criticar un juego, en realidad dar una opinión concisa, en vez de, es que me dieron el juego, voy a decir que está chido? Bueno, de hecho, no solo Minecraft, sino también muchos de los juegos que... ahorita 9 y yo planeamos jugar. De hecho, por eso hemos estado jugando Metroid Prime. No, bueno, no. Grand Theft Auto y Call of Duty pegan porque es lo que todo el mundo juega, ¿no? Sí. Y igual, sí, puedes hacer un canal dedicado a FIFA y te aseguro que vas a tener mínimo unas 50,000 visitas. El caso es que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto te gusta como para perdurar en esto, ¿no? ¿Quieres así ganar fama rápido y que igual te desechen? ¿O ir ganando fama lentamente y mantenerte, ¿no? O sea, el generar un verdadero fanbase que te sigue. Y lo que decía de que por eso 9 y yo ahorita estamos jugando juegos como Metroid Prime, y juegos más, igual si quieren más tranquilos, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque nos da chance de desarrollar la plática y no estar enfocados tanto en el gameplay. Que es como el principal enemigo con los canales de gameplays, que ves que están diciendo pura tontería, pero no tiene sentido, o sea, no hay una coherencia de lo que dijeron antes a otro. Y a veces sí, la plática entre el 9 y yo se disparata mucho y todo, pero es una plática, ¿no? Y si nos escuchan hablando enteramente normal, lo más seguro es que la plática también se disparate igual. No sé si 9 opina igual. No, pero al final yo creo que ustedes... por ejemplo, con Mario Sunshine, ahorita que la han estado llevando, de momento se va, pero al final lo logran meter a lo que ya venían hablando. Y muchas de esas cosas, pues son correlaciones, ¿no? Por ejemplo, creo que la única vez que sí, como que se ha zafado mucho es cuando dejaron lo de los patos. Estaban jugando, creo que Donkey Kong. Y todos han visto el video de los patos, pero bueno. A ver, creo que si no debería, gente. Ay, ¿qué te digo? Bueno, esa es otra cosa que yo creo que pasa mucho. Y es que los youtubers, los que se dedican... Bueno, a mí me ha tocado ver algunos que de plano hasta juegan solos, pero se dedican ni siquiera a dar una plática o hablar del juego un poco o contar algo de su día, de lo que les pasó ese día, ¿no? Sino que se dedican a inclusive acercarse a la cámara y a empezar a gritar cualquier cosa que les pase en el juego. El Rubius. Ajá. Total. Y entonces dices, bueno, okay, si juegas chido, pues a lo mejor te sigo viendo porque me interesa comprar este juego, ¿no? Me sirve más que la demo que me sacaron hace la primera semana del lanzamiento, ¿no? Pero de ahí en fuera no le veo el chiste, pero como yo insisto, si a la gente le gusta, pues lo van a seguir haciendo, los van a seguir viendo, y pues no hay cómo hacerlo o qué pueda pasar. Exacto, y hay unos incluso que están tan pegados a un solo juego, creo que se llama Planeta Vegeta, que esos son gameplays de Minecraft, pero a mí me gusta jugar Minecraft, no soy fan de gameplays de ese tipo, donde simplemente ves que el tipo camina y camina y camina y se la pasa hablando de lo primero que se le ocurre, porque es eso, o sea, no tiene como que pensar en, acá puede pasar esto, tengo que estar atento, entonces él puede estar hablando los 20, 30 minutos del gameplay porque no tiene alguna dificultad. Ah, sí, eso yo creo que es otro de los temas principales, la duración. Se dan cuenta, los gameplays básicos duran entre 10 y 15, pero hay unos que duran 30, casi una hora, y son, no sé cómo la gente los aguanta, porque están en los top charts, pero son demasiado pesados, ¿no? Y también tenemos, hace rato yo había mencionado al Piox, por aquí nos mencionaron por Twitter, otro muy importante, que es Smosh, que es este peruano, y su programa What the Fuck, que es básicamente Equals 3 de Ray William Johnson. ¿No hablan de Smosh Games? No, aquí me mencionan What the Fuck, la original. No sé si después él hizo otra cosa. Entonces, no, se llama Mosh. Solo Mosh. Mosh, te entendí, es Mosh. Y yo, está el canal de Smosh. Ok, ya. Solo Mox. Sí, es que aquí me ponen así Mosh, no. O sea, no, la verdad, no. No sé. Pero bueno, de hecho, el show sí lo reconozco. Y pues sí, a mi gusto, aquí es en donde empiezan a pegar también las tropicalizaciones, empiezan a hacer más cosas. Y sobre los partners que por ahí mencionaban, por ejemplo, Machinima es el que primero que me viene junto a Mitu, que son los más sonados ahora. Son, yo creo que de los que más, bueno, más que nada el partner te ayuda a conseguir vistas, pero aquí es donde entran los famosos bots. De hecho, la otra vez, por ahí a cierto personaje del internet que se cree español, y es un mexicano con el nopal en la frente, decía que tenía muchas más views, pero tú veías y videos tan mal hechos, tan aburridos, tenían views porque era partner de Machinima. Y es más, tenía más suscriptores que Tupio y tenía menos gente viendo el video. No tenía sentido eso, no hay lógica. Entonces también la famosa popularidad también se viene dando por los bots, ¿no? Por cómo los van modificando. Al final, mucha gente está jalando producto simplemente porque le están diciendo que lo vea, porque no tienen una crítica, un sentido de decir, okay, este youtuber hace lo mismo que el otro, pero el otro me agrada más, voy a ver el otro. No, se van a la tendencia. Es algo que yo creo que tendremos que cambiar, ¿no? Porque si no, estamos obteniendo gente, pues borrego, simplemente. Digo, lo que se quejan los revolucionarios de sillón en Twitter, lo estamos ahora viendo en YouTube. Antes teníamos la tele, ahora es YouTube. Ahora todo lo que nos dictan es lo que vemos. Nada más consumimos eso. Por ejemplo, yo oigo más gente hablando de PewDiePie que de Game Grumps, cuando Game Grumps es mucho mejor a mi gusto. Oh, sí. Totalmente. De hecho, algo que... Espera, no. Olvídalo, se me fue por completo. Ya. De hecho, al canal en algún momento nos han llegado dos veces el aplicar para partners. De hecho, te llegan así como solicitudes de, oye, ¿por qué no te unes a esta red, ¿no? De partners y quién sabe qué. Y las dos veces pues ha sido denegada, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa eso, o sea, no estás ganando views de alguien que le interesa ver tu canal. Estás ganando views de alguien que, no, pues Machinima me dijo que lo viera, pues yo lo veo. No, sí. No es un fanbase real, o sea, no lo sientes real. Y uno siente más bonito cuando alguien viene y dice, oh, este canal es bueno, no porque alguien me dijo, sino porque yo lo veo y me atrajo. Y algo que sí puedo afirmar, y Nueve también me ha comentado y estamos los dos en acuerdo, que es que no hay nada más padre o que te haga más el día que alguien que llega y te comenta una broma de un video de tu Tupiop o te comenta en un video como, ay, oye, ¿sabes qué? Está padre, yo opino que bla, bla, bla. Es algo que sí, que se siente bonito, ¿no? El que la gente... Y también, sí. ¿No? Cuando la gente te dice, no, y ¿sabes qué? Tu video está feo por esto. Pues, igual lo tomas como, oye, ¿sabes qué? ¿No? Igual sí la cagué, ¿no? El video pudo haber salido mejor. Pero no hay nada más bonito y que haga valer la pena que la gente diciéndote, oye, ¿sabes qué? Está padre lo que haces. Sí, sí. O cuando ves los views, ¿no? A lo mejor, no sé si se pueda ver que sí se hayan quedado a ver todo el video, pero... Como dice Cosmo, los comentarios. Hay páginas ya para eso. Bueno, en YouTube te dice en promedio, haz de cuenta, este video vieron en promedio 8 minutos, ¿no? Y si el video dura 2 horas, dice, pues no vieron nada. Además, pero si el video dura 10 minutos y te dice que el promedio anda en 8 minutos, dices, pues la mayoría de la gente sí lo vio. Y sí, es que además, YouTube es muy, pues cómo decirlo, muy tramposo, ¿no? A la hora de estar haciendo sus medidas. Y algo que aquí me envían la liga por ahí de las top 100 de suscriptores. Es extraño cómo Estados Unidos aquí ha quedado muy rezagado. Vimos a muchos youtubers españoles. Y entre ellos hay un canal que literal en su nombre dice Minecraft. A ver, ahora sí. ¿Estáis? ¿Qué querías decir? No, sí, iba ahí con respecto a lo que estaba mencionando Cosmo. Digo, muchas veces aplicas, ¿no? De que estás viendo al youtuber en ese momento y también uniéndolo a lo de la famita, digo, te vas haciendo de la fama. Y había, por aquí estaba escuchando, ¿no? Que habían dicho que más vale hacerte de la fama lenta, ¿no? Y la verdad es que yo pienso que no hay nada más gratificante que tengas el reconocimiento así que te cueste, que realmente te cueste, y no por un chiste así, que ya por eso te vuelvas famoso y que después tengas que recurrir a ciertos artilugios, por así llamarlo, para que sigas manteniendo esa fama, ¿no? Digo, más vale que te reconozcan por el trabajo bien hecho, independientemente de todos los tropiezos que vayas a tener, porque si lo haces con el afán de, primera, una, divertirte tú, estoy seguro de que probablemente vayas a divertir a otras personas, ¿no? Pero ya cuando pierdes esa diversión y lo haces así como para mantener cierto estatus, pues no, ahí es cuando realmente dices como, ¿para qué pierdes tu tiempo, no? O sea, si realmente, una, pierdes seguidores, y en cuanto pierdes seguidores, créeme que vas a perder credibilidad de lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera, y vas a recurrir a otras cosas, ¿no? Entonces, más vale seguir en esa temática de que hacerlo y hacerlo porque te guste, eso, llevarlo bien, poco a poco, si a la gente no le pega, pues bueno, digo, tampoco vamos a decirles un rotundo fracaso, pero simplemente digamos que lo intentaste y hiciste algo por ti mismo, ¿no? Algo que te nació y no nada más así, así a lo güey, y ver cuántas vistas tienes y ay, puta madre, ay, tengo que hacer los que se queden y meto el gag y meto el anuncito y meto el cuadrito de que, ay, si quieres ver la continuación de este video o por qué lo dije, dale clic y te lleva a otro video. Así de, no mames, eso es, qué hueva. Sí, incluso una de las estrategias más raras, o que mejor dicho no había visto antes, fue la de Irreverente de TV, que cuando comenzaron, no recuerdo el número que decían, que tenían que tener 10,000 suscriptores para sacar el primer video, y en un día los juntaron. Entonces, ya tenían gente que ni sabía qué iban a publicar, y ya les iba a ver mínimo un video. Entonces, es de las estrategias más raras que he visto, igual como para lanzar un canal. Pero yo creo que eso ya es el colmo, y de hecho, ahorita que estaba checando un canal dedicado a Pokémon, se me hace el colmo porque comienzan a transformar a YouTube como la parte estúpida de lo que es Facebook. Empiezan a pedir likes a lo güey. Así, vamos a llegar a los 300 likes. ¿Y para qué, no? O sea, te están viendo miles de personas ya, o si quieres 100,000. Tus videos te los ven todos completos, como dice Cosmo, los checas en las estadísticas. ¿Para qué pides like? Dedícate mejor a leer los comentarios. Bueno, ahí yo sí puedo decir el porqué, y es que también por parte de YouTube México, no puedo hablar por cualquier otro, no los demás países, pero YouTube México ya está entrándole a una onda muy de... Vamos a hacer el nuevo traje del emperador, ¿no? El club de famosos. ¿Quién es el más famoso? ¿A quién lo vamos a invitar a más lados? No un bullying, pero sí un ponerte en vergüenza porque tienes menos likes que él, o tú haces puro gameplay, cosas por ese estilo. El famoso, inviten a otro youtuber para que también él jale fama, cosas por ese estilo. Estamos entrando más allá de un negocio, en una competencia totalmente estúpida, porque no tiene otra palabra, en la cual el contenido se va sacrificando, todo está a la par, y el viewer nada más va a ver lo mismo, pero como ya está tan controlado, no le va a interesar. Lo estamos viendo, por ejemplo, apenas vi lo que viene siendo Irreverente, vi lo nuevo, Atún, que es la versión de Cartoons en la que Sid Bell, mejor conocido como Galaxy, ahora está manejándolo. Y es una mala copia de Adult Swim, y es una mala copia de lo que Bella hacía en su momento con Killer Pollo, con todos estos. Pero la gente o no lo recuerda, porque el internet, como ya mencionamos, tiene una memoria muy corta, o de plano ya no les interesa. Mientras los haga reír 5 minutos con un contenido pobre, lo van a seguir viendo. Esto va a generar vistas, y YouTube va a decir, oye, vamos a seguirle. YouTube México también está entrando en una de las peores cosas que puede hacer, que es eliminar el contenido, la calidad del contenido, porque muchos la quieran hacer ¿sabes qué? Ustedes van a hacerlo normal, van a hacerlo igual que el otro y el otro. El contenido ya no nos interesa, nos interesan los views, nos interesa el dinero. Yo creo que también es la parte que hemos, que mucha gente está olvidando, que YouTube empezó como una, podría decirse, red social para compartir videos. Lo que yo pienso es que probablemente se ha ido perdiendo esencia y se le ha ido encontrando más un lado negativo y muy hartante en el aspecto de que lo han vuelto como que una industria. O sea, ahora es la nueva YouTube se está convirtiendo en la nueva televisión, y ya puedes escuchar hoy en día que hay gente que dice, te idiotizas con el YouTube. Ahora ya no es la tele, ahora te idiotizas con el YouTube y la tele. La caja idiota cambió de ser una caja de tele a ser una pantalla o un monitor. No, en su caso con los Smart TV, que cada vez bajan de precio, pues vas a tener lo mismo. Ya no van a contratar cables, simplemente con internet y la aplicación de YouTube, ya está. Pero acá mucho el problema es el consumo. O sea, como dices, esto se está convirtiendo en una industria y al final es el cliente lo que pida. Y el problema a veces es dar relevancia a personas que no deberían, o crecer las demás. Por ejemplo, ahorita que los del crew de Whatever doblaron voces en la nueva película de Bob Esponja. Hay personas que estudian doblaje, que son profesionales de eso, pero ellos son famosos en YouTube y ya terminan doblando películas. O youtubers que terminan dando conferencias a universidades que dan licenciatura en comunicación, cuando ellos no saben nada, ¿no? Sinceramente. Tantito. Qué bueno que lo mencionan, y es que con eso vamos a cerrar, pero antes vamos a ir a una canción que es ahí. Yo creo que Crush anda de sombrerito con su Jack Daniels y todo. Es que yo tengo un buen motivo. Ya todos sabemos que el sábado viene el 14 de febrero, muchos sí se ponen románticos, otros no tanto, otros simplemente están esperando el viernes por su New 3DS y el Majora's Mask. Pero antes de que la gente comience a dar serenatas de música banda y grupo pesado y grupo marrano y todo mejor que escuchen un poquito de buena música romántica. Es lo tuyo, Crush, ¿qué le haces? sí lo escucho y sí escucho banda, pero llega un momento que dices, ya, oye, espérate. Mejor pídanle a Neve y a Cosmo que les digan de unas cumbias o una buena cumbia, ahí está, como una cumbia, nada más, no pides cumbia. Pero bueno, esto es Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Saquen el Jack Daniels para celebrar, porque estamos cerca del 14, así que vamos a esta canción y volvemos. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I hey, pues ahora sí, hemos regresado a esto que es el Reset Lounge, el Lounge Geek número 152. El Lounge Geek número 152. Pero bueno, como mencionamos hace rato sobre lo que ocurre con Bob Esponja y que ya los está. Pongamos que aquí en México no está tan fuerte. Pero así lo hemos visto. Ah, ok. ¿Ese qué parte? Todo. Ok. Bueno, hace rato, antes del corte, has mencionado sobre Bob Esponja y que todo el Forever Crew, creo que todo, que ahora ya está grabando. Si bien son personajes menores, tan fácil, vean la rueda de prensa. Nosotros estuvimos ahí y estos cuates estaban al lado de quien realmente ha estudiado esto, que se ha matado porque su trabajo se ha hecho famoso, ese yo. Pero no, ellos nada más ahí están, hacen dos, tres videos, yo, ahí están, ya está su red de prensa, ya está todo. Es más, en la prensa escrita y en videos, se les preguntó más a ellos que a la gente que hacía la voz de Bob Esponja, que creo que tuvieron ahí un animador de la película, al cual nadie lo peló. Entonces, sí es un problema. Lo vimos en España. El Rubius, o este cuate, participó en un juego. Y el personaje, aunque se viene de un side quest, a la hora de querer conocer más de la historia y entenderlo al 100, tenías que jugarlo. Y ese side quest tenía que ver. Y el personaje era importante, porque aparte te daba cosas para mejorar en la campaña. Cualquier jugador del mundo abierto sabe que si mejora la campaña, es mejor ir a ver a este personaje o hacer esa misión. Poco a poco, YouTube está ofreciendo cosas y está dando estrellas de humo totalmente, y lo mencionaba hace rato que Juan ahí de que los invitan a hacer conferencias. Eso yo creo que es la cosa más tonta que se le puede ocurrir. Lo peor es que están siendo el Tec de Monterrey, la Ibero, muchas escuelas, que incluso la UNAM. Me tocó ver que a gente de No Me Revientes dando una conferencia en UNAM. O sea, ¿en qué momento Ciencias de la Comunicación se convirtió en hagan un buen video de YouTube y hagámonos famosos? Algo muy chistoso que a mí me lo ha dicho, de Chumel Torres, tuve que contarlo, fue de cada que me invitan, lo primero que les digo es cámbiense de carrera, porque esto no deja dinero. Y él lo pone muy en claro. Él es ingeniero salido del Politécnico. No tiene nada que ver con esto. Él vio que tenía cierto catch a la hora de dar noticias y él, su opinión, y fue que empezó a jalar, pero no tiene nada que ver. Y es algo que yo creo que sí tendría que quedar muy en claro. Estas personas no son expertas en la comunicación y pues su fama se debe a que dicen groserías más que nada y a que su contenido es demasiado fácil de digerir al no tener mucho chiste. No sé ustedes ahí qué piensan de eso. Pues, ay, es que bien dicen que no es no agarraron personajes tan importantes, pero es algo que, por ejemplo, los actores de, bueno, la gente que se dedica al doblaje, a prestar su voz, en realidad muchos de ellos sí son actores o son locutores y su trabajo es ese y de ahí ganan dinero. Es como si, pasar al revés, ¿no? O sea, vamos a poner las cosas al revés. Ahorita a Mario Filio o a Sebastián Yapur se les ocurre hacer un canal de YouTube y hacer Sebastián Yapur el dinero al videos con estilo Wherever Tomorrow. Y trae a todo su crew de Mario Filio y todo acá el crew de siempre del doblaje, ¿no? No le molestarán, yo creo, después a Wherever Güero que limiten su trabajo. O sea, o que estén ganando a costa así de lo que él hace y él pierda. Porque pues prácticamente es competencia, al final de cuentas pues, son competencia. Pero no sé. Ahorita a ver, no sé qué opinan los demás en lo que yo aterrizo bien mi idea. Sí. De por sí el trabajo de ser actor de voz está en peligro de extinción. Todavía peor cuando en lugar de agarrar actores de voz, agarran youtubers, ¿no? Digo, si ya era malo agarrando en vez de actores de voz a actores de Televisa o a cantantes, yo creo que esto ya es demasiado bajo, ¿no? Pero es como seguir la tendencia de lo que pasa en el mercado norteamericano. Ya ves que incluso también para algunos doblajes de voz, pues pasa esto, ¿no? Agarran a algunos actores, obviamente reconocidos algunos de ellos, e incluso más que nada se les reconoce también por el doblaje de voz que por las actuaciones que hayan hecho en alguna otra película ya en cuerpo real, ¿no? Bueno, lo tenemos con Vin Diesel. Vin Diesel sabe hacer voces. Exactamente. Dado que sabemos que es Groot, sabemos que es el gigante de hierro, y en actuaciones es Dom. Ajá. Ya. Es Dom. Sí. Y todo el mundo lo ubica porque es Dom, güey. Es exactamente, güey. Pero, por ejemplo, en el caso de aquí, un caso concreto, la de Shrek. Todo mundo ubica a Burro, pero todos lo ubicamos, ¿por qué? Por alguna frase de algún cómico mexicano que está ahí. O sea, lo reconoces ahí porque está haciendo casi la voz de Longe Moco en un como unos o dos grados abajo de lo que es el tono del personaje, y además empieza a hacer uso de, bueno, cierto vocabulario que es muy característico de esto. Entonces, más que nada te identificas mucho al personaje por la voz de este actor, más no por lo que en muchas ocasiones puede aportar a la propia historia. Entonces, eso es lo que tristemente causa un poco de humor en la gente, que va a ver la película, ay, porque está el doblaje, ay, es que está este tipo, ay, es que sale la cantante, ay, es que vamos a ver cómo le hace. O sea, van que nada a ver este tipo de doblajes, no van a apreciar la película en muchas ocasiones como tal. No, ni siquiera van a ver bien el doblaje y, ah, mira, si actúa bien o si lo hace bien. A mí me cae que yo vi comentarios en Twitter siguiendo el anuncio que decían, ah, ya la voy, no pensaba ir a verla, pero como va a estar, van a estar Wherever Güero y estos, ya la voy a ver. Así de, bueno, el objetivo de la distribuidora, de la empresa, pues le salió bien, ¿no? Claro. Pero, híjole, ¿en serio, gente, ya nomás ir a ver las cosas porque sale tal? Pues normalmente así es, ¿no? Bueno, lamentablemente acá como el consumo en general, hay que ver igual que el público de internet en México sigue siendo jóvenes de entre 13 años a 21. La gran cantidad de usuarios de cibernautas. Todavía no está como que los adultos van cambiando poco a poco, pero no tanto. Entonces, pues, es fácil venderles a estos chicos a tal punto que, por ejemplo, Wherever sacó una obra de teatro que presentó, bueno, pseudo obra, yo diría, no lo llamaría de esa forma, en muchas ciudades, y llenaba escenarios, llenaba dos funciones, cuando van artistas de calidad a ciertas ciudades y tienen que cancelar el evento porque no vendieron boletos. Entonces, es este tipo de consumo lo que provoca esto. Y lo más raro que vi una vez igual en Telehit, una vez que estaba cambiando de televisión, un programa que parecía con el tipo de edición de YouTube, de cámara cortada, y dije, ¿qué es esto, no? El chiste es vender. Sí, claro. Claro, el chiste ya es totalmente vender. Algo que ahí se mencionaba es que con nosotros lo estamos tropicales, ¿no? Por ahí decía una frase súper, súper fatalista, decía, todo lo que toca Latinoamérica, si es de mal gusto, lo hace de peor. Si es de baja calidad, lo hace peor. Y así sea de buena, todo lo hacen mal. Y cosas muy ciertas. De hecho, todos unos los Star Talents, incluso de YouTube, muchos de los que han salido en escenas, cosas así. Pues es cuates que a perdida le echan ganas, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver con uno en CSI, un youtuber. El cuate pues se metió a clases de actuación. Apareció ahí 5 minutos, pero se metió para no regarla tanto. Y aquí, yo para mala suerte tuve que ver la película de Bob Esponja. Y los tipos no saben hablar, ni siquiera están dirigidos para que, pues oye, habla bien, que se te entienda. No, tienen que hablar como ellos, uno habla como un pacheco cualquiera, y pues es de poco, o sea, está bien que la película sea mala, pero es lo peor con eso. Entonces tienes que ir sabiendo manejar tus personajes, porque al final va a salir el tiro por la culata a todas las producciones. Vas a tener youtubers que según tú están jalando cuando ya están muriendo su fama, que no tienen la habilidad para hablar, pero lo sigues ocupando. Y todo tu contenido se verá a la basura. Yo por eso propongo que 9 ya salga ahí a doblar las películas de Bob Esponja y todo lo demás de animación. Estaría toda máquina. No, estás dando justo en el clavo, ese es mi sueño, era ser doblador. Y estoy sale con esta noticia, es que yo no me la sabía. ¿Doblador? No, yo no quiero doblar nada, güey. No, gracias, paso. Se me hizo raro que Cosmo no lo dijera, pero... No, o sea, ¿cómo? Esto solo por ser famosos. ¡Ay! Me están. No, bueno, ya. Pero ahí. Quita chamba, ahí, quita chamba. Ahí entra el comentario de que al menos 9 y yo estudiamos animación, ¿no? O sea, somos animadores, tenemos algo que ver con el medio. No entraríamos tan. ¡Ay! ¿Cómo se hace? Claro. O sea, conocemos del medio, por eso pues más o menos ya entendemos. O sea, uno que cuando ya está dentro del medio, pues sí se entiende qué tanto es el trabajo. Y uno que está afuera, pues dice, no, pues no es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo. Sí. Yo creo que acá igual un problema que tiene que ver es que creen que la gente no le interesa la calidad. Y como dices, yo no he visto la película, pero si pues ya les dieron la oportunidad, mínimo lo hubieran hecho bien. Y pues el mayor ejemplo en videojuegos de que a la industria parece que nos creen tontos o que no nos interesa la calidad fue cuando se dobló Halo 4, que las voces no coordinan. Ahí es una más larga historia, pero... Sí, bueno, es que el doblaje en videojuegos, el problema es que aquí en lo que es Latinoamérica o México, a ellos no los dejan ver las imágenes del juego. Sí, claro. Entonces, bueno, y eso lo han dicho mucho. No te dejan verlo en ningún lado. No, es que creo que a los... al doblaje original en inglés sí se los dejan ver, pero no a los que van a doblar para España, para Latinoamérica, para México. A ellos no los dejan ver las imágenes del juego. A lo mejor por mala fama que por ahí podemos tener. Bueno, ¿no? Somos un país en el que la tienda de los boss tiene tu juego de Nintendo 2 semanas antes de alguien en el resto del mundo. Sí, es otro punto, pero acá lo peligroso es que, no sé, en un año veamos un juego con la voz de Luisito Rey ahí y digas, ¿qué es esto? No puede ser, en serio, ¡ay, qué dolor! No. Nomás le quitan la chamba 9. No, me hagas. Bueno, yo quisiera igual comentar cosas. Bueno, hemos estado hablando muchas cosas negativas de YouTube, pero creo que también tiene muchas cosas positivas. Claro. Por ahí, por ejemplo, Omar me pasó a unos señores, creo que son, de hecho, hacen cómics, ¿no? Los Forasteros. Bueno, es que ellos no hacen YouTube como tal, ellos. No es como tal, pero sí. Es una plática. Ajá, pero sin querer hacer algo más allá de llevar su plática a todo mundo, le sale algo bueno y algo de calidad. Y yo creo que así pasa con muchos otros que al final de cuentas no tienen, digamos, no son stars, pero sí tienen mucha calidad en lo que es su contenido. Porque al final ellos saben de qué hablan, algo que es lo que estamos haciendo desde hace rato. Estas personas, okay, métanlas, no hay problema, pero edúquenlas, que hagan un trabajo bien. No que, ay, porque dice tonterías y pendejadas, vamos a meterlo. No, eso no, porque estamos, como bien lo decían, volviendo. Ahora ya no es la tele, ahora es el YouTube y Facebook, que es como que la región 4 de YouTube, en la que se meten videos de baja calidad y todo el mundo lo hace reír. Un claro ejemplo es un youtuber, creo que es youtuber el cuate, que tiene un programa que es, creo que otra vez, Lunes Show, no sé qué. El tipo gana más popularidad metiendo videos que se robó de otro lado, poniéndole algo como cuando tu mamá te regaño, cosas así. Ya con eso jala. Es algo que yo siempre me he quejado mucho, y es que si YouTube es malo, la versión 4 o peor es Facebook. Y ahí es en donde todo se está concentrando. La otra vez con Cosmo y con Luis estamos jugando Left 4 Dead, y Luis nos estaba pasando un buen de cosas de Nine Gag. Y fue de, oye, ya no quiero ver nada de esto, porque mis amigos en Facebook, que son personas que frecuento y todo, los quiero todo, pero parece que apenas conocieron Nine Gag y postean cosas. Entonces yo la barra de contenido de Nine Gag en el día ya me la sé, porque ya la vi 4 veces. ¿No? Lo mismo pasa con YouTube. Ya el contenido bajó mucho y pues yo creo que hay que luchar para que, bueno, dar una alza a que la gente, pues de perdida, pida contenido de calidad. No se quede con las tonterías básicas. Claro, aquí una de las ventajas que tenemos, como lo que decían, de que no, es que YouTube te idiotiza y eso, hay que hablar igual de las cosas positivas. Y la ventaja que tenemos contra la tele es, no te gusta, lo crees de pésima calidad, le dices, ¿sabes qué? Bye. E incluso voy a buscar la forma de que jamás YouTube, no sé, con algún plugin me muestre tu canal. Y es la única forma de que puedes decir, yo quiero ver este contenido. Es la gran ventaja que tenemos con YouTube. Nosotros escogemos nuestra programación, sí, hay una de los que queremos ver. Entonces es la mayor ventaja que yo le veo. O sea, ya no vamos a hacer así como algo satánico a YouTube de, no, hay puro contenido basura. Hay muy buen contenido. Lamentablemente, el problema es el público, el público, y quién se lleva la mayor parte de todo esto, ¿no? Y sobre todo, cómo lo manejan. Ya como YouTube o muchos publishers se dan cuenta que todo mundo instala un plugin para saltarse los comerciales, ya meten los comerciales en los videos. Es típico ver comerciales, bueno, que alguien salga con, no sé, camisa de máscara de látex o cosas muy en específico. Entonces ya es como están haciendo otras cuestiones, que es vender algo extra a lo que ellos hacen, que no está mal, simplemente la forma en que lo hacen a veces no es la mejor. También lo que tiene bonito YouTube es que pues prácticamente cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, si tienes una cámara y una computadora y no tiene que ser así nada hiperpotente, puedes hacer videos, ¿no? De hecho, incluso teniendo un micrófono, yo olvídate de una cámara, puedes grabar tus gameplays en la compu y con eso tienes, ¿no? Si le metes que ahora las consolas de actual generación tienen la capacidad de grabar y subirlo directo, pues te facilita muchísimo. Ya no tienes que ni siquiera que quebrarte la cabeza con, ay, la capturadora y qué formato y no. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que cualquiera puede hacerlo. El problema es que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y volvemos a que exactamente el punto de que pues el problema es quién se está llevando la mayor de la gente y qué es lo que está pidiendo el público. Pero si ustedes, gente que nos escuchan, dicen, no, sabes que yo siempre he tenido una idea para un canal de YouTube, y es algo que yo veo muy seguido, es gente que empieza, hace su canal, sube 2-3 videos así súper animado y de repente desaparece. y como a los 2-3 meses vuelven a subir otro video disculpándose de que, ay, es que no he podido subir videos, pero ya voy a volver a subir, y vuelve a desaparecer. Y YouTube sí es algo que tienes que estar dándole ahí constantemente, ¿no? O sea, no puedes hacer un video y esperar que ya ese video me va a hacer famoso y ya absolutamente lo que yo haga es puro oro y ya la gente va a ver mis videos nomás porque salgo. No. Y bueno, es lo que decíamos, que si quieres ganar eso, así de rápido te van a desechar. Si quieres hacer contenido de calidad, toma su tiempo y si es una buena chambita. Pues todo lleva tiempo, o sea, inclusive los podcasts y... Ah, no, sí, pero ahorita estamos hablando de YouTube. Ah, sí, no, y incluso, es que en todo lleva tiempo, o sea, no puedes esperar a tener el mismo golpe de suerte que lo tuvo alguien más, y que a lo mejor ha durado, y algunos aprovechan ese golpe de suerte como una oportunidad y otros no. Al final de cuentas es como bien dices, Cosmo, se necesita tiempo, dedicarle tiempo. Así como los que saben de juegos le dedican tiempo a los videojuegos, los que saben de literatura le dedican tiempo a la literatura, se la pasan leyendo, pero también le buscan y son objetivos, dicen esta cosa está fea, esta cosa está horrible, esta está buena y esta hasta le compro 2 libros, ¿no? Me compro 2 veces el mismo juego, porque está muy bueno. Mira, algo muy chistoso, y no me acordaba a quién nos pusieron hemos llegado a tal punto, así lo leo constante. Hemos llegado a tal punto en el que se vuelve a aplicar la de ha escrito más libros de los que ha leído. El caso claro, el del Rubius. Yo no sabía que había libro, se los juro. Y sí hay un libro. Ah, sí, el libro Troll. Wow, ¿en serio? Y así es como el Rubius se convierte en la primera persona en escribir más libros de los que ha leído en su vida. Sí. Sí, o sea, wow. En serio, les juro que yo no entro a YouTube y es una cosa que muchos me critican, porque cómo no estás en no sé qué, que no me interesa. La verdad, llega un momento en el que no me interesa, porque yo sé que es lo actual en México y ya me hace aburrido, se me hace muy idiota. Se me hace a un grado en el que pues hasta me siento insultado viendo eso. Es que también lo que sucede, ya entrando a la conversación después de escuchar varios puntos diferentes de vista, es que YouTube es un aliado para lo bueno y lo mediocre. Así de simple. Todo lo que han hablado, hablan sobre periodistas, sobre que no son periodistas de videojuegos, que son actores de doblaje, que no son actores de doblaje, que él tiene más suscripciones, que él no tiene más suscripciones. Al día de hoy las posibilidades de la comunicación son enormes, es un hecho. Y hablando sobre los periodistas, pues actualmente estamos en un sistema a nivel mundial, no nada más México, en donde el periodista es desacreditado alrededor de todo el mundo. Y la internet y la calle, al día de hoy, claro está, se levanta como una fuente de comunicación latente y real. Al día de hoy le crees más a un youtuber, sea cual sea el nombre, que a las noticias que vemos en la televisión, si es que se sigue viendo televisión. Ahora en internet, cualquier persona que no tiene información, se hace llamar periodista. ¿Pero por qué? Porque tiene un canal, un podcast. Hace rato comentaron, en YouTube ya están usando el sistema como si fuera un podcast, que nada más ponen una imagen o se ponen ellos mismos hablando, pero a fin de cuentas es un podcast, los cuales crean en la comunidad de su hogar, sin llevar reglas ni lineamientos, o peor aún, lo que siempre he comentado, y eso se lo he comentado a Omar, sin experiencia alguna, que como decimos vilmente, ¿no? A lo que salga, causando que el responsable y los responsables del proyecto, que es lo que está de moda, piden remuneración de alguna manera u otra. ¿Cuáles serán estas remuneraciones? Dinero, patrocinios, material de las industrias, likes, suscripciones a YouTube o iTunes, etc. Ustedes pueden enumerar las que quieran. Con lo que si sus peticiones son escuchadas, automáticamente todos se pondrán el mote de periodistas de videojuegos, cine, cómics, etc. Aunque solo la mayoría, y no digo todos, se dediquen a copiar y pegar y usarlo del Google Translate de sitios americanos de donde viene la fuente original. YouTube es un entretenimiento para las masas, no hay que olvidarlo. Y gracias a YouTube ha llegado también lo que es la era de la mediocridad. Y sí, lo estoy leyendo porque lo estaba escribiendo mientras tanto, para que no digan, es que se escucha leído, sí. Es que sí está leído. Sí, no, pues estaba escribiendo mientras todos ustedes hablaban. Es una conclusión. No, una conclusión. Un análisis, una opinión. Sí, personal, en la que cualquiera que, ya lo comentaron, que tenga un ordenador, una cámara de video y mucha o poca capacidad y solvencia económica para afrontar los diferentes gastos de producción, es considerada la nueva estrella de la cultura. El problema no es tanto, hablando de los gameplays, si el youtuber en turno sabe o no jugar, ya que ahora está a la altura de todas las estrellas youtubers que están en su momento brillando. El problema no es el juego, es lo que dicen este tipo de expresiones sobre nosotros. Porque uno como usuario de YouTube, sin ser suscriptor, que nada más quiere perder, como antes se usaba el radio o la televisión, ahora YouTube, el tiempo, va a escuchar a un youtuber que está jugando X juego, y este personaje es un reflejo, muchas veces y tristemente, de nosotros como sociedad. Así nos vemos muchas veces, ¿por qué? Porque nos identificamos con él. Si dice mentadas, ¡ah, este cuate es de los míos!, dice mentadas. Si es un poco más serio, ¡ah, este es más serio! Si pierde el ritmo de la plática, puede decir uno, ¡ay, es que así me pasa con mis amigos! Y por lo mismo el cuate se siente, el youtuber que está haciendo eso, se siente aceptado con tantos likes, con tantos comentarios, que tiene la necesidad de seguirlo compartiendo. El éxito de YouTube se debe meramente a lo que es la curiosidad morbosa. Somos morbosos, hay que aceptarlo. Vemos a X youtuber para ver, a ver si mejoró, a ver si no mejoró, o a ver qué, en qué momento va a caer. Estamos en el mundo en el que cualquiera puede publicar, y en muchos casos la peor actuación es la que mejor funciona. Ya para no hacérselas tan grande, y para que futuro Hello no me vaya a alburear con eso, actualmente buscamos a una persona mediocre, que tenga una seña que podamos criticar, no un gran talento, al que podamos alabar. A lo largo de la vida siempre hemos buscado a una persona que tenga cualidades físicas por encima o por debajo de los demás, o que sea parte del barrio. Para mejor ejemplo, para finalizar, tenemos a nuestro último presidente, quien ampliamente se hizo del favor de las masas gracias a su apariencia física. Y un ejemplo anterior a este presidente, tenemos al presidente de México del año 2000. Haciendo cuentas, es el que derrotó al tricolor, a la tiranía, que apunta a que el cuate nada más se la pasaba tirando mentadas de madre, burlas, con una actitud más ad hoc a la del mexicano en general, lo cual le llevó a ganar la presidencia. ¿Qué es un YouTube? Exactamente eso, un acercador de masas, que nosotros nos sentimos ad hoc a esas masas. Actualmente se usa para todos los medios, para hacernos creer que la persona que está hablando es como nosotros o es parte de nosotros. Híjole, no tengo acá sonido de aplausos, pero le voy a poner uno de Combo Breaker. yo aplaudo. Pero bueno, pues sí, la verdad es que es muy cierto lo que mencionaste. Y pues yo, con ese comentario ya nos vamos yendo, porque se nos está acabando, pues ahora sí que el tiempo. Ya, ahora sí, ya vieron por qué lo invitamos, que creo que tuve un error en su internet y no pudo hablar casi todo el programa, pero con eso ya. Pero bueno, antes de ir cerrando este programa, pues cada uno si puede ir dando sus conclusiones y dónde los pueden encontrar. Nos ahí entrando con Cosmo y con 9, a ver dónde los pueden encontrar, que visiten el canal y todo. Vas, 9, échate el anuncio. Ahora sí que pueden encontrarnos en nuestro canal, en tu canal favorito. Busquen Cosmo VGTV, VGTV. O Tupi-op. Para pues para gameplays y opiniones y así. Pero gameplays bien hechos, no jugamos juegos y gritamos porque sí, gritamos porque estamos bromeando sobre el juego o algo así. O sea, de hecho, modos y cualquier tontería de sus vidas. Ah, sí, o estamos contando anécdotas estúpidas, ¿no?, que nos hayan pasado. De hecho, sí, es algo como que siempre hicimos énfasis de tener calidad en lo que hacíamos. Ajá, buscamos más calidad que solo el contenido, en realidad. O sea, se verá tonto el show y todo, pero en realidad sí buscamos mucho más calidad que... Sí. Más que subir videos a lo menos, así que... Y pues bueno, los twitters, el mío es arroba cosmoseo300 con K, y el de 9 es Tatumoon. ¿Cómo es tu twitter? Tatumoon 9, sí. Bueno, ahí, Mar del Norte, aparte ya todo lo que rompiste, que mencionaste todo lo que es YouTube, ¿tienes algo que agregar o dónde te pueden seguir? Ahí el programa de radio, no sé. Bueno, principalmente que somos una sociedad a la que le gusta la destrucción, ¿no? Sí. Si no, pregúntenle a yo y a Alan. No, yo no digo nada. Okay, no, pero gracias por la invitación. Es divertido escuchar otros puntos de vista. Por eso no hablé en todo el programa. Dije, bueno, vamos a escuchar, vamos a ver qué dicen. Porque a fin de cuentas, no es una pelea que no se puede terminar ni se puede ganar. Porque el que tiene más videos no es el que tiene mejor propuesta, no es el que tiene mayor suscriptores. El que tiene mejor producción no es el que tiene mejor suscriptores o mejor apoyo de la gente, sino a veces todo lo contrario. En contadas ocasiones se queda eso. Pues como lo comentaste, yo tengo un programa que se llama La Zona Negativa. Yo más que nada soy más neutral en ese aspecto. Me gusta que la gente conozca, no lo que yo sé, porque a veces yo digo, no sé nada. Pero ahí sí le dan una oportunidad. Estoy en la guión bajo Zona Negativa. Y gracias, Omar, y a todos los que estuvieron en el programa. José, ¿hay algo que quieras agregar y dónde te pueden encontrar? Bueno, como lo platiqué muchas veces en el programa, recuerden, ustedes escogen lo que va a ser el futuro de YouTube, en gran parte porque el cliente lo que pida. Me pueden buscar en @mdxx66 en muchas redes, sobre todo en Twitter, y también en lo que es League of Legends y consolas de Nintendo. Y para terminar también, bueno, yo soy programador. Pueden seguirme en capacita.me, donde estaremos dando cursos de programación en diferentes puntos de la República. Ok, pues ahora sí, Ice Crush, no sé si tengan algo que agregar. Y no los menciono porque son de Reset, sino porque ustedes los escuchan toda la semana. No sé si tengan algo que agregar. No, a mí me escuchan cada 15 días. Vas a ir, vas a ir. Con los otros, ah, okay. Pues de hecho a mí también cada 15 días, acaso diario, cada semana en el flashback, pero igual de conclusión rápida, pues no se crean todo lo que es el hype de ahí de los youtubers, gente. La verdad es de que sí hay algunos que valen la pena, pero muchos de ellos, como bien mencionamos aquí también en la charla tan amena que tuvimos, es de un día y se va, y esto tomándolo así como metáfora de que pueden ser 1 o 2 meses y después ya nos olvidamos. Entonces, pues igual, nada más llévensela leve. Si quieren crear contenido para YouTube, neta, créanlo, háganlo, pero solamente si les divierte. Si hacen uno y pega y hacen otro y ya no pega, pues digo, tampoco den densa por vencidos, pero traten de hacerlo porque les guste y no porque quieran ser famosos o tener dinero o algo así. Si quieren tener dinero, dinero. Métanse a estudiar algo o no sé, cosas de ese tipo, pero no quieran hacerlo de la manera tan fácil y tan mediocre. Okay. Tu Twitter Ice es Ice-Player, Simón, @Ice-Player, ahí me encuentran. A ver, Crush, no sé. Bueno, a Crush lo encuentran en Crush-Dan y lo encuentran creo que casi en todos lados, igual que a Cosmo. Sí, creo que ya aparezco hasta en Google, pero bueno. Okay. Yo, pues, bueno, ya les dio Mar mi Twitter, igual por Facebook estoy así también, como les digo, por todos lados. No se claven tanto con lo de YouTube, con los youtubers, con el YouTube, como ya comentaron bien todos, ustedes deciden el futuro de lo que va a haber o lo que no va a haber en YouTube. Y también, como dicen, que ustedes que hagan, fórmense su propia opinión. O sea, ustedes saben lo que ven, qué es lo que quieren ver y qué van a ver. Así es. Y por si les interesa, ahí tengo también mi canal de YouTube. Igual, Crush. El Guayama. Crush Dab. Sí, ahí. No es para hacerme publicidad, pero si los quieren hacer y visitar, no. Y dejarme un like. No, es que ya me. No, es que ya me cansé que Paco solo los ve. ¡Auch! Yo sí los veo, Crush. Aunque sea la competencia, no hay bronca. No, yo no soy competencia. Yo soy de los mediocres que no editan. No. Si Crush llega a los 100,000 leidores para que le den su botón de oro, va a invitar a esta chica de Game Planet, que Crush ya conoce. Si mis videos mediocres me hacen estar, yo les doy regalos a todos, ¿va? Y le va a hablar a Ice para que le presente a Dina. Sí. Ay, bueno. Pues ahora sí, ya mi nombre es Omar Díaz. Como cada 15 días les agradezco que nos estén escuchando. Si es grabado, ya lo saben, ahí pueden comentarnos en el post, en el inbox, en todos lados pueden poner sus opiniones, los temas que quieren de los que hablemos, porque al final ustedes son los que pues también forman parte del programa, no solo en el chat, también grabado, nos llegan comentarios por Twitter. Ya saben que siempre lo pueden poner, tanto en los Twitters como el de ResetMX, en Facebook, ResetMX.tv, ahí también subimos contenido, el YouTube, que aunque si bien lo hemos estado criticando todo el día, ahí Ángel, pues sí le mete, sí se pone a chambearle, está apenas aprendiendo edición y me sorprende que está haciendo videos muy buenos sobre top 5, están los Reset Juega, que pues, sí son gameplays, pero créanme que es chistoso ver a ese Choco perdiendo. Porque se sueltan cada palabra o cada expresión. ¿No? Y de hecho, Ice acaba de regresar de Japón, ahí de Onigiri, entonces. Sí. Ahí, ¿cómo decías? ¿Arigato qué? Arigato kuremaiza. Bueno, es el japonés amplio. Digan, pues sí. Igual ahí, por ahí, Crush, no sé si hay alguien en el Mixler, quienes están logueados para ir saludándolos. Como no, está Futuro Hello, Monkey03, Nambada, que ahí ya aclaramos todo eso de los youtubers y el cine, Cosmo otra vez, Nelly Citlali, Sukamili, que nomás vino a poner una flechita, no sé por qué, y Jesús Yamil Siem. Ok, muchas gracias a todos ustedes, mientras que en el live stream, en nuestro chat, estuvo ahí el buen Futuro Hero de nuevo, estuvo Mick Tanticutli, Monkey03, Nelly117 y Starscream, que ahí no diré quién es, pero sé quién es, lamentablemente, no es cierto. Muchas gracias por habernos escuchado, los vamos a dejar con esta última canción, que en la escaleta está mal por alguna razón, pero aquí la tengo bien, y es 3 libras de A Perfect Circle. Hoy estamos muy en la onda de canciones ahí medio tristonas, pero chidas, porque no todos tienen parejas de 14, y por eso elegimos estas. Espero que la disfruten, nos vemos en 15 días y tal vez tengamos aquí gente de los forasteros para hablar de acaparadores, para hablar de todo lo que es el coleccionismo intenso y lo que opinamos, igual destruir o no, a ustedes lo sabrán en ese momento. Y díganlo a los mexicanos que se creen españoles y hacen videos en YouTube. Mi nombre es Omar Díaz, me pueden encontrar en Twitter como @OmarSDT y hasta la próxima. Hasta luego. Dinero. Only you. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.